El delegado de la República Popular Democrática de Corea hizo uso de la palabra el día 15 en la 35ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se efectúa en Ginebra. El delegado coreano expresó como sigue. Hoy en Corea, bajo la política del máximo dirigente Kim Jong-un de apreciar, respetar y amar al pueblo, se vigorizan las campañas para rechazar las sanciones y presión de las fuerzas hostiles y asegurar a las masas el derecho independiente y los genuinos derechos humanos. El gobierno de nuestra república rechaza totalmente la tentativa de politizar el problema de derechos humanos, pero aprecia el verdadero diálogo y colaboración en la esfera de derechos humanos internacionales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU no debe tolerar por más tiempo la violación de los derechos humanos de Estados Unidos de América, mayor desierto mundial de los derechos humanos y caudillo de sus violadores, sino tomar medidas correspondientes. Japón, típico estado criminal de derechos humanos, no tiene derecho a hablar sobre los derechos humanos en el escenario internacional. Son incontables las acciones de violación de derechos humanos de Sur Corea. En particular, su postura de negar la devolución de 12 norcoreanas sin fundamento alguno, aunque las había seducido y secuestrado en colectivo en abril del año pasado. Es el rapto representativo del siglo XXI y el crimen de lesa humanidad. Nuestra delegación demanda fuertemente a la Oficina de Altos Comisarios de Derechos Humanos y su Consejo de la ONU seguir prestando atención al problema de secuestro de las norcoreanas y tomar medidas pertinentes para su devolución inmediata.